anhelar. Esta llama de amor son más fuertes que el sol. Esta llama de amor son más fuertes que el sol.